Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Estamos en otro programa de Vientos de Poder. Acá con el compañero Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con la compañera Nati acá. Con Nati, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Una nueva voz ahí sonando. La nueva voz. A full. Así olvídate. Que bueno, hoy tenemos la visita de los chicos de Degenerados. Uh-huh, sí. Vienen ahí, están llegando desde Villa Albertina. Exactamente. Con mi queridísimo hermano de Lerick. Así que, bueno, traen un poco de su punk libertario que vamos a estar escuchando por acá. Uh-huh. La propuesta que tiene la banda. Y bueno, alguna que otra novedad, alguna que otra fecha. Sí, como siempre. Sí, sí. Hay algunas cositas. También, bueno, no dejar de saludar a la gente que se conecta con nosotros, ¿no? A toda la gente de las provincias, ¿eh? Bien dicho, antes que me caen a pedo, porque siempre digo al interior, me dicen, no, al interior no se dice. Bueno, es así. A toda la gente de la provincia, de nuestra querida República, ¿eh? Así que, bueno, y también a la de otros países, ¿eh? Porque me acabo de enterar que nos escuchan también de Guatemala. Así que saludo grande a la gente de Guatemala que nos escucha. Bueno, y a los que hacen las repeticiones también, bueno, como por ejemplo Metal Argentum Radio, un abrazo gigante. Saludo para Metal Argentum. Que sale los días viernes de 20 a 22, así que un abrazo gigante. Y también podemos escucharnos de vuelta el sábado, si el no me equivoco, sábado, ¿no? Sí, exactamente. Sábado 19 a 21 horas por este dial, la 99.7, y también por chebarracas.blogspot.com. Si es que no te agarra bien la señal, enganchate por internet, y escuchás. Ahí a pleno, ahí tiene que andar. Y bueno, quien se quiera comunicar, uh-huh, los teléfonos son 4301-9917, 4301-9917. Y bueno, como siempre digo, el que quiera venir a pegar al tonga, que todavía no llegó tampoco. Exactamente, espérenlo ahí en la entrada, que ya va a llegar, Ah, bueno, bueno. Sí, van a llegar a ustedes antes que... Ya está, 3370. Exactamente. Acá en Barracas. El teléfono ya lo dijimos, ¿no? Sí, lo acabo de decir. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Natalia, hace señas, quiere decir. Quería decir que también se pueden comunicar a través de las redes sociales. Muy bien, Facebook, sí. Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo, fmchebarracas@gmail.com. Y el blog de chebarracas.blogspot.com.ar. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, dada todas las todos los medios de comunicación, y luego vamos a estar saludando seguramente a alguna gente, amiga también, ¿por qué no? Vamos a hacer un bloque musical mientras nos acomodamos, como decimos siempre. Estamos hasta las 21 horas, sí, así que no hay apuro mientras vaya, se compra una fresca o no. O saca de la heladera una fresca, y se acerca, si quiere, acá ya está, 3370. Bueno, si está cerca, ¿no? Y si no, bueno, nada, disfrutala y escuchá buena música, por supuesto, siempre con el under. Aquí, Viento de Poder, hasta las 21 horas. las mentiras, ocultando el calvario vivido. volvimos. Y ahora ya no estoy más solo. Ahora van a escuchar una voz un poco conocida por estos lados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá, Viento de Poder 99.7, Che Barraca. ¿Qué tal, Gastón? Hola, pero tarde. Tarde, pero seguro. ¿Estamos contentos, Tonga? Estamos recalientes con todo. Te podrido todo el mundo. Quiero meter el dedo en el enchufe. Ya le dije que uno de ustedes haga mi psicólogo, boludo. Me hace la pata ese psicólogo. Bueno, Tonga, diga su descargo, queremos escucharlo. ¿Esta es la sesión de descargo? Sí, totalmente. Esta es la nueva sesión. El micrófono abierto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en primer lugar me quiero acordar de la señora Burrich. Sí. ¿Empecé bien? ¿Cuánto amor? Ah, me quiero acordar de la señora Burrich, más conocida como la señora como alcohólico, uh-huh. ¿no? Que tiene su bodega en varios lugares de Mendoza. Sí. Y nada, que la quiero mandar bien a la. Esa es una. Sí. Y la otra es que todas las cagadas que se están mandando. Terribles. En los terrenos mapuche, que sigue acusando como que los indios son los terroristas, ¿viste? Uh-huh. Y en general, que. Día a día yo veo que compañeros que mandan videos como que están cagando a palo a familia, con chicos, ¿viste? Más sí. Todo lo represivo que fue para allá, no sé para qué. Fue el Grupo Geo, Grupo Halcón, la Federal, la Prefectura en general. Siempre pensando en concientización de la cagada que se está mandando este gobierno, que la mina siempre dijo una frase fuerte que dijo esta semana, no sé si muchos la escucharon, diciendo que lo que haga las horas de represión siempre está justificado con metiendo mano dura, como en el sentido sí, que sí. Implementaron la ley de plomo, uh-huh. ¿no? Que es una cagada porque. No tiene como, ninguna vergüenza para decir las no cosas que, ¿ahora? Que ya veníamos anticipando. No tiene vergüenza de decir nada. Y como la tipa se siente como héroe, y tanto como estos pelotudos que allá en el gobierno, Congreso están decretando la ley a los jubilados, que hubo una marcha de jubilados. No sé, eran como 30 jubilados marchando y la gente pasando al lado como si nada, no importando nada por los abuelos. Porque no sé si viste el video ese que tenía una compañía, Caro me lo mostró y era, es una vergüenza, boludo. 30 viejos reclamando por su derecho para que no le corten lo que están cobrando, los pocos que están cobrando. Y una cosita por ahí agregando, ¿no? No olvidemos para todos esto, para todos los laburantes, que nosotros vamos a llegar también a jubilados, ¿no? Porque lo que están defendiendo es también nuestra jubilación. No sé si lo tienen claro, ¿no? Claro, ahí se escuchó la puerta, vino Mauricio a dar una explicación del por qué está haciendo los recortes. Pero nada, sí, como vos decís, nosotros vamos a llegar a esa edad que también, viste, nos va a tocar a nosotros. Claro que no. O sea, a mí me da cosas porque son los que nos enseñaron a laburar. Son nuestros abuelos, nuestros viejos. Nuestro, el vecino, viste, también que es berrinche cuando, el berrinche que cuando se caía la pelota al patio se enojaba, pero son los que nos enseñaron, ¿no? Mi abuelo me enseñó a trabajar, como muchos de nosotros, nuestros abuelos nos han enseñado cómo caminar en la vida, ¿no? Porque son los que nos enseñaron, como nuestros padres, son claro. Nuestros segundos padres, ¿no? Pareciera que sí. Se quiere arrancar siempre por los indefensos, ¿no? Y bueno, para el que se sienta que esto no le va a llegar, es el principio y va por todo. Es así, vienen a por todo. Claro, y el tema de tapar con el invento del submarino, inventar un montón de cagadas que se está mandando gobierno, que cada día está avanzando un montón de cosas, que nosotros estamos dejando avanzar esas cosas a clase popular. Parece que nosotros como pueblo tenemos que ya... hacer algo, ¿no? Porque ya el otro día ya murieron dos changos, ¿me entendés? ¿Eh? Que murieron dos cosas. Murieron dos changos que solo un medio solo está difundiendo eso y los demás medios lo chupó todo. Uh-huh. La marcha de ayer que fue contra el ajuste, contra todas estas cuestiones, ningún medio sacó a reflotar estas cosas de decir que basta, ¿me entendés? A pesar de todo el derecho al trabajador que se siguen cagando en todo. Y me parece que, inclusive no sé si te enteraste vos que están yendo por las radios independientes. Obvio, sí, sí. Van no sé por si todo. Van por todo, vos. sí, estamos todos al tanto, sí, sí. Bueno, van por todo. Eso lo tenemos muy claro. Lo veníamos diciendo ya hace mucho tiempo. Ahora el tema es estar más unido que nunca, demostrarlo en las calles. No quedarnos, no engancharse con la televisión, la caja boba que le decimos muchos, así que ya aparte de esos medios que supuestamente en algún momento te podían llegar a decir algo diferente, ¿no? Ya no. ¿Entendés? Ya fueron rajados algunos, ya lo compraron a los pocos que quedaban y ya está, loco, ¿entendés? Hablaban por todo y ahora lo que nos, por lo menos lo que quedamos, y más los independientes, loco, es lo que más unidos tenemos que estar. Nosotros, por pertenecer en la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos muy claro eso y estamos unidos. No es que no hay una unión, ¿no? Pero hay hay una larga lista de medios independientes. Exactamente. Hay que tratar de informarse, hay que buscar la información, porque nadie te va a contar la posta, eso sí. No, por supuesto. Sobre todo ahora que pareciera que esa supuesta pluralidad de voces también está quedando un poco atrás. Total. Lo que voy es que, por ejemplo, el otro día en una de las asambleas de los barrios, y decían los mismos compañeros que miremos las radios, escuchemos las radios independientes. Veamos los medios alternativos que difunden la posta, porque hay medios que no difunden lo que es el crudo, lo que está pasando en el país, y me parece que inclusive nos toca un poco a todos. A mí me toca porque el sentido de ver lo que vi el video que le pasé a Hiroyo el otro día, de que los milicos estén pegándole a la gente, que le chupan huevo todo, que desalojan a la familia a la calle, que esa, inclusive ahora, nosotros estamos acá, pero están desalojando ahora ya. Están haciendo una obra represiva. Nosotros estamos hablando acá, estamos tranquilos. Estamos tranquilos acá, pero yo, poniéndonos la cabeza a uno, los que nos están escuchando ahí, los que están tomando mate, que piensen un poco que le están cagando a palo un montón de gente con familia que están defendiendo su vivienda. ¿Entendés? Yo me pongo loco si veo que le están pegando a las criaturas. Como hablaba con un compañero, loco, es así. ¿Cómo se vuelve a recuperar un poco, un cierto grado de humanidad después de poner un precinto a las criaturas? No tiene cabida en nada, ¿no? Por eso mucho mi prima en Facebook me dice, primo, acá de putear. Porque a veces veo en Facebook los pelotudos, disculpen por el horario. A veces los pelotuditos estos que le usan las remeras heavy, que están en apoyan este modelo. Digo, che, ¿qué sos, boludito? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Apoyás? Ay, no, apoyemos al submarino. Loco, son los que, si vamos al caso, son los tipos que si te caen el cagapalo, te van a cagar palo. Corta. Son los tipos que si nosotros estamos reclamando por un corte de luz, porque, no qué sé, tenés 11 días sin luz, salí a reclamar, te van a cagar palo. Más allá de que estamos lejos de saber la verdad del trasfondo de todo esto. Así que claro, tampoco se puede hablar porque sí. No, inventemos algo. El submarino. Tapemos toda la cara que se está mandando. No, pero como hablaba con Diego yo el otro día en el programa. Es así, no podemos pretender que ahora esto teniendo la masividad tal vez que tienen, el heavy sea la excepción a nada. El discurso dominante es el discurso dominante y va a llegar a donde tenga que llegar. El tema es lo que hace uno, ¿viste? No nos queda otra que no nos queda otra que se las quitando por acá. Y bueno, y hablando de eso, para tirar un poco la espálida para atrás, estamos acompañados y ya llegaron acá los muchachos de Degenerados. Así que vayan a romper toda la rosada los muchachos ahí. Así que ya acá les tengo 6 molotov para cada uno si quieren. Total. Ahí. Bueno, están los chicos de Mercado Libre. Che, así que ahora van a entrar, creo, en el próximo, bueno, en el siguiente bloque. Vamos con un par de temitas y tenemos después entendido que nos van a regalar un acústico, así que preparar oídos del otro lado, loco. Así que bueno, vamos ahí ahora, ¿qué le parece un bloque musical? A prepararnos bien, mientras, como dije recién, se toman una fresca, vayan a la heladera, vuelvan, y se quedan ahí al lado de porque la hincha de Racing trae una majona de vino. Ajá, independiente. Está aquí al lado mío. Ya habló, dice. No empecemos con el equipo de Sur. Bueno, dale, como dijimos, si están cerca, arrímense, acompañen con una fresca acá a los muchachos. Estamos en Callasta 3370 hasta las 21 horas. Che, esto es Viento de Poder. Vamos a escuchar ahora un bloque musical y volvemos. Vamos con el Yema Pú y Mary Jane. ¿Qué le parece? Dale. Heavy metal, papá. Bien, dale. Déjeme darle. We'll be right back. yo te descubriera, negándote en el tiempo de la muerte, que se ocultó debajo de unas piedras. Estaba frío como la muerte misma, como ocultándote en nuestra cordillera, o muriendo quizás en tu vergüenza por ser conquistador de nuestra tierra. Se me cruzó un tropel de pensamientos de aquellos tiempos de mi tatarabuelo. Pensé en la sangre que corre por mis venas y te arrojé con bronca contra el suelo. Mejor te llevaría como un testigo mudo para el puesto, para explicarles a mis hijos simplemente que vos fuiste el que mataste a sus ancestros. Que alcé mis manos quizás por el instinto de descubrir tan solo en la madera, oxidada de un tiempo ya pasado, como una marca maldita y extranjera. Y ahí te tengo colgado dentro del rancho, como la cruz de aquel conquistador que te trajo pa' desgracia de mi pueblo, que temblaba al escucharte redentor. Redentor, falsos tipos que quieren a... modas nos atrapan. Y nadie se escapa. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pensando? Vas dominado, sin protestar. Hoy vas pelado, estás tatuado, sos descarriado de celofán. Bien, seguimos acá en Viento del Poder en 99.7, Che Barracas. ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian? Sí, recién escuchamos el bloque anterior. Neye Mapu, Remington, La Marca Maldita. Y después le siguió Mary Jane. Y recientemente Sincronizado de Granada, que da nombre al nombre del disco, ¿no? Justamente. Que estuvieron hace muy poquito aquí en Viento del Poder. Che, ahí para los que los quieran llamar y quieran mandar saludos a los muchachos acá, pueden llamar al 4301-9917. Y si quiere venir acá a la casa de la radio Che Barraca, si alguna chica, que algunos muchachos se hizo cargo de algún hijo que dejó por ahí, puede venir a callarte 3370. Y nada, eso. Seguimos acá. Bueno, ¿miró? Bien, el que no enganche por ahí con el dial puede ir a chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, ahí tendría que andar bien, ¿no? Por ya tiramos toda la data, creo que es la segunda vez. Tonga, vos llegaste tarde, así que no puede ser nada. Están dando, funcionando todo. Tengo media falta. Así que bueno, acá estamos con los muchachos degenerados. Si se quieren presentar, ahí vamos a hacer malabares con el micrófono porque son unos pares. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos, la verdad, de estar acá. La primera vez que como banda estamos en una radio y nos gusta mucho el ambiente con el que se presentaron ustedes, la verdad. Un honor para nosotros. Mi nombre es Fabián y soy cantante degenerado. Yo soy Eric, soy el fan. ¡Vamos! Nacho la bajista. Mati, el batero, baterista de la banda, acá estamos todos. Yo soy Ceci, toco la guitarra. Más o menos ya tienen identificadas las voces. A ver, ¿cómo más lo manejamos con el micro? Recibo indicaciones del operador ahí, si se escucha bien. A ver, la voz lírica. Sí, se escucha bien. Sale. Listo, suena. Ya está, dio lo que hay entonces. Bueno, yo no conozco mucho la banda, así que voy a aprovechar para preguntar y así la audiencia también se va enterando un poco. ¿Cuándo más o menos arranca este proyecto? Bueno, nosotros arrancamos en 2005, como casi todas las bandas, con un tachito, una guitarra criolla, un bajo enorme, viejo. Simplemente como para decir lo que queríamos decir. Nada, nos pintó el punk en ese momento y sí, nos sigue pintando. Y queríamos decir algo y bueno, yo de por sí no sé tocar ningún instrumento, trato a veces de agarrar la guitarra. Pero bueno, acá mis hermanas que son Ceci y Nacha, ellas se tiraron más bien a tocar una guitarra criolla cada uno, después encontraron el tema del bajo. Y bueno, ahí nos animamos un poquito más con un amigo que teníamos, que tenía también una lata de batata, hizo de batería y así arrancamos. Partía la mitad. Sí. De ahí sacamos la afinación. De la lata de dulce de batata. O sea que ya partiendo de la base es una banda que tiene 12 años, va por los 13 años ya de que existe. Sí. Bueno. Cambios de formación, hoy la... Cambios de mente, sí. Las letras, bueno, en algunas seguimos pensando lo mismo, en otras no tanto. Y bueno, y hoy somos 5, hoy Juan, nuestro segundo guitarrista, no pudo venir, vive en Rafael Castillo, así sí, que... Sí, se tiene que pegar un viaje importante hasta Villa Albertina, ¿no? Para ensayar, Y después de Villa Albertina, Barracas. ¿Por qué no lo hacíamos venir también? Lo tenía tanto no podía. La particularidad que tenemos nosotros es que vivimos todos juntos. O sea, Mati, nuestro batero, es nuestro cuñado. O sea, es el novio de la Nacha. Así que vivimos todos juntos y por suerte esas diferencias por ahí de viaje, salvo con Juan, no existen. O sea que, más literal que nunca, la banda es una familia. Sí, exactamente, una familia. Qué bueno eso. Sí, yo tuve la fortuna de ver más o menos cómo... Era una fecha que habían organizado por allá por sus pagos, como era el ambiente familiar. Y bueno, es que era eso, familiar, la única palabra que me sonaba para describirlo bien, ¿viste? Y bueno, la verdad que para mí es una masa y un honor, un orgullo que estén acá. Si me dicen que es la primera vez que vienen como banda a una radio, así que para mí... A una radio, sí. Además que hace poco que también que estamos teniendo esa onda del acústico y es un proyecto de cambiar un poco los temas punk y bien agresivos con un poco más acústico, bajar, voces más líricas, está muy bueno jugar con todo eso y aprendiendo uno del otro, somos todos muy compañeros y la verdad que va como loco, cada vez mejor. ¿La banda estuvo conformada así desde un principio o hubo algún cambio? No, yo estoy hace 3 años más o menos. Tenía una banda en común con Ceci, que es la guitarrista y compositora también de la banda. Y bueno, ella un día me dijo que necesitaba un baterista para hacerle la gamba. Le hice la gamba una semana, no me acuerdo bien, me gustaban ya los temas. Los practiqué una semana, ensayamos y pintaron 2 o 3 fechas seguidas. Y bueno, a los chicos se ve que les gustó más o menos como pintó todo, como tocaba. Y me dijeron para que me quede en la banda y así hasta ahora estamos estos últimos 3 años. Pero antes hubo otros bateristas, otros chicos. Sí, hubieron varios cambios de integrante, qué sé yo, gente que pasó, estuvo un tiempito, después siguió. Gente que estuvo tocando bastante tiempo y después también siguió, qué sé yo. En 12 años es como también un montón de procesos de cada uno, ¿viste? Pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, de seguir para adelante también, ¿viste? Y bueno, superar a veces con altos, a veces con bajos, a veces, qué sé yo, difícil, a veces más fácil, pero tratamos como de ir siempre para adelante, ¿no? Que para nosotros es... uno dice a veces la banda, ¿no? La banda, pero es más que una banda, ¿no? Es como todo un... es lo que decimos siempre, ¿no? Es la forma de vida de nosotros, ¿no? Es lo que somos. Claro. Es lo que hacemos, es lo que sentimos, es lo que decimos, es lo que pensamos, es como toda una conjunción que se resume a veces un poco en lo que es la banda, ¿no? Qué sé yo. Claro, durante todo lo... Siempre proyectando para el mismo lado, con la misma, digo, en el sentido de las letras, así cada uno conformado, que hay consenso de sentido de así, armamos este tema, sí. ¿Qué te parece el tema de ritmo? Más o menos, ¿qué estilo de punk hacen ustedes más o menos? Nosotros hacemos un estilo medio raro, ¿no? Nosotros nos decimos punk libertario, porque más allá de lo musical, sí hacemos punk, pero creo que punk es más la actitud que encerrarnos en un estilo musical, claro. ¿No? Por eso decimos punk libertario, porque en lo que realmente hacemos mucho foco es en el mensaje que queremos dar, ¿no? El mensaje de esto, de, sobre todo, bueno, desde todos los tiempos, ¿no? No solo ahora, desde todos los tiempos estamos viviendo situaciones re de mierda, siempre estamos sometidos, siempre estamos apaleados, siempre estamos reprimidos. Entonces, bueno, como... el estilo musical sería difícil, capaz que... Bueno, ahora lo van a escuchar dentro de un toque. Sí, sí, ahí como para los oyentes, ¿no? Que no conocen la banda, podemos hacer escuchar un temita o dos, bueno, si quieren, a elección dale. De ustedes, ¿eh? Si lo quieren elegir. De cualquiera de los dos discos, porque tienen 2 discos, ¿no? Grabados. Sí, tenemos 2 discos. Sí. 2, 3 en proceso, ¿puede ser? Sí. El tercero está en proceso, sí, grabamos hace poco lo que es la batería y todo eso, y ahora falta empezar a grabar lo demás, pero... ponemos que para el año que viene ya va a estar el tercer material. Así que atenti, entonces. Sí, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué les gustaría que pongamos del primer disco, no? Como para arrancar. ¿Del primer disco? Bueno, hay un tema que... claro, que nos representa muchísimo y que fue uno de nuestros mejores... para mí, nuestro mejor tema del primer disco, que se llama Severino Di Giovanni. Perfecto. Cara a cara con el enemigo, facha a facha con el enemigo, o sea, es tiene un nombre sacado de un título de un libro de Bayer, que es el idealista de la violencia. Ese es uno de los temas que para mí que tenemos que elegir. El segundo no sé, digamos. El segundo tiene que ser el segundo disco, supongo. Claro. No sé, destruir para crear. Claro. O venganza. Sí, venganza, ¿no? Venganza, el segundo, ¿no? Bueno. Vendetta, vamos bien vindicativo, entonces vamos con Severino y con Venganza. Claro. Sí. Pero siempre estamos enojados nosotros. Claro. No parece, la verdad. Hacemos este bloquecito y venimos. Dale. El mal ya reinaba, quizás no tenía salida. sembrar esperanzas. Solo hay gobiernos que siembran terror. Necesitamos encender la mecha que nos ilumina hacia un mundo mejor. Ya no debemos de temer a nadie. Nos han robado hasta la libertad. Que sean ellos quienes ahora tiemblen. Hemos despertado de un letargo penal. Seguro moriremos luchando, pues esta es la manera más digna de morir. Los ideales son a prueba de balas, ni siquiera el tiempo mismo nos hará sucumbir. Y marcharemos arrasando con todo. La vida de resignado ha quedado atrás. Dando un paso al frente, la batalla siempre pierde. Guerra por la libertad. ¡Venganza! ¡Venganza! Es nuestro grito de esperanza. ¡Cobardes! ¡Tiranos! Así estamos escuchando la presentación, si se quiere decir, en el programa Viento de Poder. Los chicos de Degenerados, escuchamos Severino Di Giovanni y Vendetta. Así es. Bueno, sí. Estábamos hablando un poco del material acá de los muchachos. Si querían comentar, bueno, como me estaban diciendo, y lo que puedo entender es que la banda viene en constante crecimiento. Está y estuvo. Y por ahí, ¿qué les queda de recuerdo del primer material? ¿Qué me pueden comentar cómo fue la grabación de eso, del segundo? ¿Cómo es lo que actualmente, en qué está? El primer material, a mí lo que me queda es que lo grabamos en un día todo. Y en una semana salió, porque nuestro guitarrista, que hoy no pudo venir, es un mago con el tema del sonido. Y le rompimos tanto las pelotas de que lo queríamos escuchar, que dijo, bueno, está bien, toman, acá está. Y se nota un poco la crudeza del primer tema que habrán escuchado. Y después el segundo disco, que también nos lo masterizó Juan, y nos dijo también, esta vez yo también se lo hago, pero no me rompan las pelotas. Oh. Y tardó unos 3 meses. Afloje la manija, afloje la manija porque... Claro, ¿viste? O sea que la densidad del primer disco se notó de que, bueno, de que grabamos, por ejemplo, el batero con una taza de camión en vez de platillo. Que después, bueno, eso, viste cómo son los magos del sonido. Sí, hacen magia. Y sí. Que eso es lo que me quedó, ¿no? Que en un día lo grabamos y en una semana lo teníamos. Sí, igual se rendiendo porque va, yo pienso por lo menos lo importante de plasmar lo que sí, uno tiene. Sí, está plasmado lo que queríamos decir y ya te digo, nosotros empezamos con nada y no sabíamos ni encender un equipo de guitarra, ni, yo no sabía. Nos mandamos de cara dura. Les gustaba la música, tenía muchas cosas que decir y dijeron, bueno, sí, fue. Sí, fue. La cara de Rope. Y bueno. El segundo fue un poquito más elaborado, pero también con la misma ganas, con la misma cara de Rope. Sí. Y bueno, eso. ¿En qué año más o menos estaría saliendo cada uno de los nombres del primero 2000, 8, claro, que se llamaba Y la lucha continúa. Y el segundo, 2013, el Dios no existe, solo existe el que resiste, le pusimos, ¿no? Pero bueno, es por una cuestión nuestra. Después cada uno creerá o no creerá en Dios. Nosotros en ese momento dijimos, bueno, es lo que nos representa, lo que queríamos decir. Y salió en ese momento, más o menos 2013. Sí, sí, sí. Con 5 años de diferencia, más o menos, entre uno y otro. Y bueno, ahora estamos formando el tercero. Ahora ya con nuestro batero estrella acá, que le pone, que se va a notar la diferencia entre un disco. Aparte, primero porque lo grabamos el primer disco con un batero, el segundo con otro batero. Aparte, diferentes etapas también. Diferentes etapas de pensamientos, de cosas. Por eso decía hoy al principio de eso, de que seguimos pensando en algunas canciones como la. Como lo que hay reversiones. Y otras que ya no nos representan tanto, ¿no? Claro. Y es como pasa en la vida, supongo. Es así, claro, uno. Sí. Y que tuvimos también la suerte esto de tener amigos que siempre nos apoyaron, ¿no? Por ejemplo, el primer disco lo pudimos grabar mediante que, bueno, Juan, que es hoy nuestro guitarrista otra vez, lo fue en ese momento y después, bueno, ahora es de nuevo, ¿no? Un lapso no. Que Juan el primer disco nos lo grabó y nos lo masterizó él, el segundo disco nos lo grabó nuestro amigo chino de Lo Borracho, cantante y guitarrista de la banda hermana, Bandaza. Chamamé Talcore, claro. Hacen eso. Ah, bueno. Hay que mezclar chamamé con heavy, claro, punk, tremenda, es banda, sí. La verdad que están re locos. Y bueno, el chino nos grabó, Juan nuevamente nos lo masterizó. Este último disco lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, lo estamos grabando nosotros. También se va a encargar Juan de masterizarlo. Pero bueno, lo bueno fue eso, ¿no? Que tuvimos el apoyo siempre de gente amiga, gente hermana que nos ayudó, ¿no? Que mediante que eso pudimos también hacerlo, porque es re difícil grabar, es re difícil garpar para grabar, es todo un re laburo, ¿no? Que desgraciadamente es re injusto porque las bandas quedan como siempre limitadas, ¿no? En todos los aspectos, siempre uno se ve limitado como banda. Si no tenés mucha plata, si tenés plata. Claro, claro. Siendo todo precario, así como lo hacemos nosotros, y llegar a sonar bien y que. Siempre con amigos que están, ¿viste? No es solamente la banda, sino que la banda son todos, en realidad. Que están siempre, tanto como en los ensayos, como en esas cosas, en remeras, en parches, Ivana, la novia del Tutu, en parches, en todo. La verdad que no es solo la banda. Sí, es una familia más grande, entonces. Sí, enorme. Somos una bocha. En la vieja libertad. Claro. Mi mamá. En nuestra vieja, ¿no? Que siempre. Se me deja hacer recitales. 12 años hace que mi vieja banca en mi casa que nosotros hagamos recitales, ¿no? O sea, y siempre, como ella dice, todos sus hijos postizos, ¿no? Cada vez que cae. Parece. Claro, ella y sí tiene el corazón así de grande, ¿viste? Y como que eso también fue para nosotros un reempuje, ¿viste? Que nos apoyó en todo momento. Saludos a mamá que no debe estar escuchando. ¿Qué más a la mamá? No. ¡Cállese radio. Entonces! ¡Cállese! Dejamos la radio preparada porque no maneja tanto el tema de internet, entonces le dejamos todo listo. ¡Cállese entonces! Una más. Sí. Digo que sea como una hora de espera al colectivo. Sí. No daba mucho. Ah, fueron una radio, no me invitaron. No, pero bueno, bien, loco, la verdad que personalmente, por mí la experiencia que fue una sola fecha ahí en la casa, para mí no me lo olvido más eso, porque la sensación que me llevé es muy grosa, loco. Y bueno, también de ahí la manija por traerlo para acá fue peor. Estamos hablando un poco de las letras, que si bien hubo alguna reversión, algún cambio, sí. Y ya escuchamos un poco, por ahí que... ¿Qué podían comentarme sobre las letras, sobre lo que mantienen y lo que va a venir ahora, digamos, con este tercer disco? Se viene con letras... Más introspectivas, capaz, ¿no? Sí, tomala. O sea, son como letras también con contenido político, ¿no? Porque porque nosotros tenemos nuestra postura bien definida. Nosotros somos anarquistas. Y claramente las letras apuntan para esa ideología, ¿no? Claro. Pero también son mucho desde la autocrítica las letras. Son de, bueno, soy anarquista, pero también, si soy anarquista, tengo que hacerme cargo empezar de lo que soy. Empezar persona, por claro, uno mismo, empezar por antes uno de que mismo, tanta ¿no? queja, viste, bueno. Las cosas se cambian de adentro y hacerlo, para afuera, claro, eso y hacerlo. Creemos, viste, que Entonces como que también tienen esa reflexión. Eso ahí es lo que tiene capaz de distinto un poco este disco, que tiene una reflexión más introspectiva. Pero que también como que compartimos, ¿no? Porque claro, eso es el hecho de todos sentirnos identificados de repente con lo que estamos viviendo. Claro, ¿viste? Mucho, mucho con lo que está pasando hoy en día. Mucho, mucho, mucho. Mucho material de lo que está pasando de actualidad. ¿Algún caso puntual por ahí que alguno quiera destacar? Y en realidad un tema sobre lo que pasó con Santiago Maldonado. No lo incluimos en el CD, pero hoy vamos a hacer un acústico. Hoy lo vamos a hacer de una forma que, bueno, lo tenemos nosotros. Otros temas sobre violencia de género, sobre política, más allá de los políticos, que son los títeres de los que son realmente lo que mandan. Y bueno, desde eso. O sea que de entrada ya, bueno, al poder le damos con toda la dominación, la rompemos, sí, no, de cuajo. Así es que uno sabe lo que vive, es como decía recién, como estaba hablando recién Tonga, que decía, uno se la juega. Nosotros venimos acá y nos la jugamos, ¿no? ¿Entendés? Todo el tiempo. Cada vez que uno levanta una bandera de lucha, se está jugando la vida, porque sabe que el monstruo ni es invisible, ni es pequeño. Claro. Entonces, es más, cada vez se hace más grande. Sí. Entonces, claro, claramente sí, apuntamos, porque si es lo que decimos, ¿viste? Si nos van a agarrar, bueno, nos agarren peleando, ¿viste? No que sea en vano, porque, qué sé yo, también pensamos eso, ¿viste? Uno, si no, ¿qué sentido tiene la vida, viste? Vas y, como decía una frase de Severino, ¿no? Vegetando una masa uniforme, no me acuerdo cómo era que decía, lo decía en palabras mías. Pero claro, eso, vegetar un pedazo de cuerpo, ¿viste? Claro. No sé. Por ahí es la bronca, ¿viste? Está bien enojada. Es hora de agarrar la guitarra. Como está medio enojada, es para agarrar la guitarra. La casa de la va apareciendo al lado de la guitarra. Claro. Que se calme un poquito. Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos con un par de temas? Sí, sí. ¿Un par de temas más? Sí. ¿En los que quieran ustedes? No, elegilo vos. El que elija lo que tenga ahí. No hay problema. Y mandarle. Podemos hacer uno de. Y bueno, no, entonces vamos a arrancar con lo que es el audio. Sí, sí, sí, tenemos un par así como para divertirnos un rato. Dale, dale, bueno. Ahí mientras agarran las cosas, entonces. Como quieran. ¿Van a tocar ellos? Ahí va. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, la verdad. Sí, la verdad que sí. Nunca habíamos sido como banda en una radio y estamos bastante cómodos y la verdad muy amenos el recibimiento de ustedes acá. Así que, bueno, gracias a ustedes, por favor. Lo que van a hacer ahora los chicos es el tema de la pirámide. Ah, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Pensé que iba a ser el tema de Santiago, porque ¿verdad? Ese no me lo acuerdo y no lo estuvimos practicando. Como quiera vos. Va a ser un tema que se llama La Pirámide. La Pirámide. A la pirámide. Sí. Somos un desastre. Nah, vamos. ¿Vamos? Sí. No puedo callar los gritos que me nacen del alma, ni tampoco quiero hacerlo, pues lo que siempre fueron en pos de la libertad, siempre fue lo que me nació de adentro. El tiempo sigue corriendo, los años repitiéndose la historia. El pueblo sigue siendo siervo. Los títeres también van cambiando. Siempre alguna cara nueva trepa la pirámide al gobierno. No creo en la democracia, el humano por poder vendería hasta sus anhelos. No creo que esa sea la salida, sino la entrada a su sucio juego. Y nos da limosnas hacerle creer a la gente que son confiables de nuevo. Mientras se ríen de nuestra ignorancia, la misma que ellos forjaron con su sistema enfermo. La pelea no es pareja, ellos tienen dinero, no pasan hambre y todo lo manejan a través de los medios. Y nosotros mal alimentados, serviles a sus leyes, humano sumiso obedeciendo del mayor ejemplo de resignación, buscando otra vida en el cielo o en el infierno. Terrible. Gracias, muchachos, la verdad no podría estar mejor. Va a romper todo con ese tema. ¿Hacemos la gran maquinaria? Dale. ¿Sí? ¿Hacemos otra? Vamos con eso entonces. Bueno, este que pasó fue la pirámide, ahora hacemos la gran maquinaria. Y seguimos con esa línea. ¡Ven una segunda! Yo tengo mi machete, acá porque siempre me olvido la letra. Ah, pues son muy largas. Son largas. Insoportablemente largas. Igual si no lo hacía nadie se enteraba. Claro, es que no me ven. Mira, no tiene ningún machete. Vale. Pensé que tengo un listado de políticos para escrachar. Venimos por acá, muchachos. Claro, este es todo, todo. Ahí me siento. Seguimos en instantes. Ay, la pirámide, ¿verdad? Vamos. Sí. La gran maquinaria. La gran maquinaria nos devora, la gran maquinaria nos consume, la gran maquinaria nos arrastra a lo que debemos ser, la gran maquinaria nos mueve, la gran maquinaria nos explota, la gran maquinaria nos moldea frente a todo lo que hay que ceder, la gran maquinaria nos deforma, la gran maquinaria nos enfrenta, es quien decide cómo se silencia cada corazón, y pasamos por alto su astucia, y pasamos por alto su demencia. Pasamos por alto las cosas que cuestionan su razón. Pasamos por alto nuestras vidas. Pasamos por alto nuestros sueños. Por cerrarnos a cumplir en lo que hay que responder. Dejando objeciones de lado. Olvidando la naturaleza. Perdiendo poco a poco la capacidad de cuestionarnos lo que no nos hace bien. La vida se va tornando oscura porque quien no representa al modelo va quedando inmerso en soledades. Entonces la vida se va tornando oscura porque quien cede a todo pierde todas sus libertades. Elijo la rebeldía, elijo ser mi propio interior, elijo eso que entendí como anarquía cuando comencé a soñar con algo mejor. Elijo apartar de mi vida la sombra de la maquinaria. Elijo no ser un engranaje más de este sistema de máscaras. Y es que estoy segura de que nace libre cada corazón. Y es por eso que siempre la libertad se la encierra tras el dolor. Elijo un camino de verdades crudas y lo necesario para arrancar el motor, sabiendo que no entregaría mi vida ni mi alma a ningún postor. Ahí el operador asiente con la cabeza. No había nada que decir. Sí, nada. No, bueno, nuevamente gracias. Gracias por la oportunidad de presenciar esto acá. Y bueno, me quedé pensando ahí con las letras, un poco de cómo aprovechan esto de poder hacer los coros, queda genial. Se me ocurrían algunas preguntas y se me iban. Pero bueno. Por ahí, bueno, para arrancar un poco por el tema musical, si hay alguna influencia tienen ustedes que puedan comentar al respecto, y si las cosas salen así, también golazo. La verdad que la banda, no sé, yo lo que veo es tiene una identidad muy bien definida, lo que he escuchado, aunque por ahí era un poco más anterior, lo primero, lo segundo, lo que lo estaban tocando, por ahí siempre encontré esta línea, digamos, Y bueno, y cuanto a las letras, no, me voy por todos lados, me voy por la rama. Sigamos con esto de la pregunta de las influencias. Influencias musicales tenemos varias, pero más que nada el punk español. Más que nada Los Muertos de Cristo, la banda de Cádiz, de allá de Andalucía, de España, ¿no? No sé, es un sueño para nosotros, todavía no lo podemos creer que en abril vamos a tocar con ellos. 6 y 7, ¿no? 6 y 7 de abril del año que viene, el Salón Pueyrredón. Claro, y lo loco es que nada, que cómo se dio todo, o sea, tocar con una banda que nos influenció, de que somos tal cual, más guachines, ¿no? En todos los aspectos, musicalmente, en las letras largas. En la idea de las letras, el mensaje que dan, cómo se dio todo, fue impresionante. Lo voy a contar rápidamente. Estábamos en la biblioteca Chinaski de Catán, tocando. Mira, qué buen espacio es. Claro, muy buen espacio también. Muy buen espacio donde también te reciben muy bien. Sí, hace años, mejor. Ese día daba una conferencia el compañero Lorenzo de Noy del Sucre, que ex Muerto de Cristo. Y nos habían dicho si queríamos abrir la fecha, pero bueno, nosotros estábamos re nerviosos, como estamos nerviosos hoy también, la verdad. Se nos dio de tocar justo cuando él iba entrando a la biblioteca. Bueno, todo bien ahí, terminamos de tocar, vino, nos felicitó, nos dijo que estuvo muy bueno, fue re loco eso. Bueno, sacamos la foto esa de cholulos algunos, ¿no? Está bien. Y bueno, nos fuimos a nuestra casa, qué sé yo, pasó como un mes y medio y nos mandan un mensaje que si queríamos abrir las fechas para ellos en abril. Nosotros dijimos, ¿de verdad? O sea, así de una, sin diciendo condiciones raras, claro, nada, así de o sea, una. Lo único que nos decía el chabón, lo único que le podemos ofrecer es el viático y la comida del día. Nosotros no podemos costearnos porque la banda... Sí, banda que están pagando para tocar con la claro banda, por esta, eso, tal cual. 30 años de carrera. Tal cual. La banda claro es autogestiva, como lo que nosotros decimos, como lo que ellos dicen. Se lleva a la práctica. Y se lleva a la práctica. Sí. Y entonces le dijimos, no nos paguen ni el viático, vamos, claro, qué sé yo. No, el chabón nos decía, no, corresponde, que es, bueno, muy, muy seriamente también hablando, y nada, y hoy vamos a tocar en abril con ellos y estamos 6-7 en Salón Pueyrredón. Ya se vendieron todas las entradas también para esos días, o sea, se ve que hay gente que los está esperando hace mucho, ¿no? Y, claro. Como nosotros. Que nosotros íbamos a ir igual, claro, aunque no tocara. Me imagino que sí. Así que, bandas que nos influenciaron, muchas bandas españolas, pero sobre todo Los Muertos de Cristo, el Sucre hoy. Bueno, La Polla, Escorbuto, Envidia Cochina. De acá los violadores. De acá también los violadores. De acá nos gustaron mucho los violadores, mucho violadores siempre. Bueno, siempre fue como un punk, no capaz que tan punk rock más afectivo, ¿viste? Claro. Sino fue siempre nuestra influencia como un punk más serio, claro. En cuanto al mensaje, digamos. Claro. Más combativo, no sé qué decir, ¿no? Más combativo en las letras. Más digamos. Combativo, claro, sí, tal sí. cual. Ahí pensando un poco lo que dice usted. ¿No? Gato sucio también nos gustaba. Gatillazo. Gatillazo y gato sucio. Pero ahí pensando. ¿Acordás del tema de Castillazo, esclavo del siglo XXI? ¡Oh, sí, te no, pensando un poco la letra que ustedes están así comunicando, un poco lo que hacemos nosotros acá como organización también, porque nosotros nos enfocamos contra todo ese sistema de mierda. Claro. Que también en nuestra organización tenemos compañeros anarquistas, compañeros socialistas, de toda la ideología junta, que somos como un frente, por eso somos el Frente Popular de Santillán. Pues ahí, que todas las cabezas, como decimos, todas las cabezas organizadas podemos organizar contra este sistema de mierda y pelear contra este gobierno, ¿no? En medio de una asamblea, que por ejemplo hoy había un taller de formación que Hiroshi tuvo, que salió del patriarcado, todas estas cuestiones. Que nosotros los talleres de formación hacemos esto, hablamos un poco de esto, contra el imperialismo, el capitalismo, el patriarcado, contra un montón de cosas, ¿me entendés? Que la formación nosotros que damos es organizamos al vecino para que sepa, ya claro, que las tenemos armas que tiene, ¿no? Claro. La cabeza. nuestra arma es la formación, sí, y formación, esa es nuestra mejor arma, me parece. Más organizarse, por ejemplo, si los tipos se organizan, la infantería se organiza, nosotros podemos organizar mejor con una formación, ¿no? ¿Cómo organizar? Los organizan otros con mentes bajas, que los utilizan. ¿Cómo nos organizamos para tirar la molotov, por ejemplo? Claro. 90 grados, bueno, ahí nos organizamos, pero siempre está bueno eso. Sí, sí. Que es necesario eso también, ¿no? El hecho de organizarnos, creo que estamos pasando un momento mucho más heavy que los últimos momentos que fuimos pasando, ¿no? Creo que esto es como una... hay como una brecha... No solo por lo que pasó con Santiago, que creo que también fue igualmente, hay un corte en un montón de cosas, ¿no? Lo que pasó este fin de semana con Nahuel, lo que pasó con Nahuel, tal cual. Tremendo, se va abriendo cada vez más, digamos. No, claro, sí, es terrible lo que está pasando. El esquema de represión que hoy se vive, yo creo que se tenía como más invisibilizado en algunos aspectos, ¿no? Porque represión, siempre digo, hoy contaban, ¿no? Sí, las compañeras de acá del espacio decían que hoy mismo mataron un pibe a la mañana acá a un par de cuadras, ¿no? Cosa que siempre también matan a los pibes, porque es así. Y por los pibes nadie reclama. Entonces a los pibes, pum, los matan. Bueno, ahora lo llevaron al tema de la represión contra los mapuches, ¿no? Y como queriendo todo el tiempo incriminarnos a todos nosotros. Crear el enemigo. Sí, claro. No, sí. No legitimar la represión para el resto de la población. Exactamente. Y de meterle a la gente en la cabeza de que nosotros somos personas, o sea, de que quien lucha o es un nefasto o es un terrorista. O sea, a ese punto estamos llegando, ¿no? Del hecho de la manipulación que por hay. Por eso bancamos full un poco con lo que decía él. Las letras, además, aparte de que coincido plenamente en eso de que la cosa es adentro para afuera, ¿Cómo decir esto de despertar conciencia? Creo que apunta, lo que pude escuchar apunta directamente a eso. No es solamente decir qué es lo que está mal, sino qué podemos hacer, o sea, de dónde arrancamos para hacer algo al respecto, porque si no nos van a pasar por arriba. Y pero bueno, tal vez el enemigo es un monstruo gigante, tal vez, pero... lo hacen igual, ¿sí? Así que... Claro. Aparte, el tema de la manipulación de los cuerpos de los compañeros. A Santiago lo tuvieron un mes, el amor. La verdad que... te pones a pensar y dices, qué hijo de remil puta, boludo. Y manipulado. Lo que tiene que seguir padeciendo y la familia. Aparte, también, a Nahuel no es que lo mataron de frente, le mataron por la espalda. Sí, no. El compañero llevando comida a los pibes, ¿entendés? Crímenes de Estado, pero con todas las letras. A la piba también. Sí, un poco antes que llegara estábamos hablando de eso con el compañero. Saluda a la Burrich. Saluda a la Burrich, la concha. Que dijo que no había nada que explicarle. Estaba hablando un poco de eso, ¿viste? ¿Cómo nos van llegando, viste? Porque bueno, el que busca informarse tiene que sacar de donde puede, ¿no? ¿Y cómo nos van llegando de lo que son imágenes, videos de lo que es los desalojos en el terreno de Mapuche? Como no sé, 20 policías contra un loco con un palo, ¿viste? Siempre la desigualdad que se quiere enmascarar, que es, no sé, un Mapuche, un desocupado con un palo y unos tipos armados hasta los dientes, y te ponen un enfrentamiento, son todos recursos viejos. Cuando pasó lo de Darío Maxi, él puede decir, de golpe, era un problema entre piqueteros. Cuando pasó en principio lo de Santiago, un problema entre mapuches. Que vino la guerrilla colombiana acá. Son recursos que siempre, que son viejos ya. En todo el mundo, pero igual, porque en todo usando. El mundo tratan de sacar a los pueblos originarios de distintos territorios, porque no puede ser, nadie se da cuenta que no solo en Chile en lo mismo, sí. Del lado, bueno, Chile es casi en la frontera con Argentina, pero ponele en otros lados, también en otros continentes. En el Amazonas. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Están sacando todos los pueblos originarios para renovar la población, para hacer lo que quieren, seguir manejando, sacar a los que supuestamente no les sirven. Y bueno, es una mierda. Ah, no, siempre... no, perdón. Ah, no, pobre el submarino. Ah, pobre el submarino. Por favor, pobre los 44, pobrecito, che. Pero es lo que decíamos nosotros también, ¿no? Que es re loco, ¿no? Porque te ponés a pensar... Te lo ponían todo el tiempo los 44 héroes, ¿viste? Que son los que tranquilamente van a cagar. ¿Pero héroes por qué, boludo? Yo digo héroes, boludo. Santiago estaba ahí defendiendo, estaba ahí luchando y defendiendo los derechos de un pueblo que está siendo avasallado, y estos chabones que fueron mandados, porque encima les pagan por ir ahí. Cada uno elige su destino también, ¿viste? O sea, ellos eligieron estar en la Marina, estar en la Armada, y ellos son policías también. Sí. O sea, son fuerzas estatales también. Más allá del desprecio que por ahí se nos escapa, hay que también tener en cuenta que son carne de cañón de todos modos. Sí, sí. Para el que está arriba es un numerito, es mandar a morir personas. Ay, no les importa, nunca les importó y nunca les va a importar. ¿Cuánto fue los migros? 33, bueno, mandó a los 44. El año que viene hace 55 cosas. 66, qué sé yo. Pero como decías vos hace un toque, que pasa lo mismo en todos lados, siempre dividiendo. Claro, por eso el patrioterismo de, bueno, no, si pasa en otro lado a mí no me importa, porque yo estoy acá, Argentina, y nada más. Anoche justo estábamos viendo cuando dijeron lo de Irak. ¿Irán o Irak era? que tenían armas de destrucción masiva, entonces hay que hacerlo pelota. Lo hicieron pelota, murieron miles de inocentes y después dice, no, ahora nos dimos cuenta que en realidad no tenían armas de destrucción masiva, nos equivocamos. Ojalá lo hubiese sabido hace un mes atrás. Y la gente que murió, la conferencia. ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo de que le decimos nosotros, mira, en la organización que siempre nos organizamos, me acuerdo cuando organizamos los piquetes, decíamos, cuidarnos entre nosotros, ¿no? Porque sí, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Pero sí, siempre acordarnos de nuestros muertos olvidados, porque tenemos un medio de comunicación que hacen olvidar a los muertos, sí, que luchan. Sí, sí. No, acordémonos de Nisman. Claro, sí. ¿Viste? Nisman es un tipo, el ejemplo. Sí. Acordémonos de Néstor. Claro. Acordémonos, ¿viste? Oh, se muere. Están esperando que se muera Menem para hacerle un homenaje, sí, que toque. Que yo qué sé. No sé, Fito Páez en Plaza de Mayo. Vale, y encima la momia fue a jurar, boludo. Dejate claro, jurar. No, ¿entendés? Y ahora cerramos con el gol de Messi que. A Ecuador. ¿Por qué le tengo bronca a los chilenos? ¿Qué toma con los chilenos? Bueno, ¿viste? Pero todas estas cuestiones, ¿viste? Que sí, burocráticamente usamos, che, los medios. Y una cosa. Guay, el mundial del año que viene. Oh, es que ahí guay. ¿De Rusia? Para mí, mirá, se viene ahí, Tiro la primicia. Sí, no. Sí, pan y circo, dos manos, sí, tal cual. Sí. Ahora es un ensayo todo esto. Pero por eso que ya sembraron todo ese patriotismo otra, claro, vez en el fútbol, ¿viste? Claro. Que casi quedan afuera, que está arreglado también. Que casi quedan afuera, no, entraron. Listo, ahí tenés, toda la gente va a llorar de nuevo, el mundial. Yo me acuerdo, Mandela hasta en la sopa había cuando estaba ese partido, sí, el que fue acá en la boca, Mandela, sí, sí, por todos lados, ¿desde cuándo decía eso? Se acordaron ahora, ¿viste? Yeah. Y sí, pasa que tiene que infundir esto para mantener así a la gente. Sí, sí. Es así. Pero está bueno porque, o sea, yo siempre pienso que el cambio tiene que venir del lado cultural. Para mí no va a cambiar nada, no hay cambio social, no hay ningún tipo de cambio si la gente no se despierta, si la conciencia de la gente sigue dormida. Todos estos recursos, las recetas que tienen en Europa son los terroristas, te inventan un terrorista y bueno, y claro, te lo inventan. Como si no lo financiaran, como pero si además no, que la pero gente... como acá no viste lo del chabón, es el profesor que se le voló el brazo por una garrafa y ya lo pusieron, como claro, que tenía que ver relacionado. Y aparte que leías la nota en Clarín, no tenía ni fundamentación, ni pies ni cabeza, no tenía un hilo. Dedicale un tema a Magneto, dedicale. Dedicale un temita, sí. Y después el de Maldonado. Vamos a ponerla. ¿Hacemos un temita? Dale, por favor. Por ¿el nombre? ¿Decimos el nombre? ¿Cómo se llama? Explotación y maltrato. Explotación y maltrato. Aquí está. Bien, estamos en la 99.7, esto es Viento de Poder, van a seguir tocando ahora los chicos de Degenerado, que lo tenemos acá en vivo en el estudio hasta las 21 horas. Me desperté asustada y no entendía nada, que causaba ese miedo que mi alma paralizaba. Estaba aturdida, con la mirada perdida, el corazón latiendo, se me escapaba la vida. Me pregunté qué pasaba hasta que caí en la cuenta que dormir es imposible. Rodada de tanta mierda, engaños, golpes duros, hambre y miseria, la gente está dormida o ya se da por muerta. No che, otra vez, gracias. Bueno, bien ahí, como estaban diciendo, creo que quedó justo, ¿no? Porque es lo que había dicho, ¿viste? La gente se está dormida o ya se da por muerta. Creo que la desesperanza es funcional para los que tienen el poder. Así que creo que es una labor importante para todos nosotros infundir un poco de esperanza y que se sepa que hay algo para hacer, digamos, ¿no? Sí. Así que, no, la verdad que no podría estar más contento con la visita, muchachos. Les agradezco mucho por venir. No sé si van a querer pasar un tema grabado, ya un poco de distorsión por ahí, ¿sí? ¿Verdad? Dos temas. Y del primero uno, otra vez, ¿no? O si no le des... ¿Unos y otros? ¿Y querés vomitar o Sol de Libertad? No sé qué quiere entrar. Sol de Libertad, ¿no? Sí. Unos y otros y... Sol de Libertad. Unos y otros están en el primer disco y Sol de Libertad está en el segundo. We'll be right back. Bien, bien, estamos en vivo en la 99.7 FM Chebarraca hasta las 21 horas. Ya nos quedan, bueno, hicimos tres cuartos de programa ya, ¿eh? Ya estamos casi, ¿no? Ya estamos, ¿no? Sí, estamos con los chicos de Generados, ahí haciendo una entrevista, está el Hiroshi a pleno, así que, bueno, Tonga, no sé, está por acá dando vueltas, ya va a entrar. Así que, bueno, recordarles que nos pueden escuchar nuevamente el día de mañana de 20 a 22 horas por Metal Argentum Radio. Y el sábado de 19 a 21 horas por la 99.7 o chebarracas.blogspot.com. No quería seguir sin saludar a todos los que estén escuchando, a todos los que estén del otro lado. Sí. De cualquier parte del mundo, dijiste que teníamos ahí. Sí, en Guatemala. Guatemala estaban escuchando, así que está bueno. Hemos salido de la periferia. Frontera. Bueno, por ahí se me ocurría preguntarle. Si las ideas que ustedes tienen, no sé si las tuvieron desde que nacieron, pues cómo se fueron acercando a esto, que tal vez qué es lo que fueron viendo, cómo fue que se empezaron a identificar o a empezar a leer sobre esto de lo que ahora hablan, digamos. No, pasamos por muchas épocas, chicos. Yo fui catequista, por ejemplo. O sea, que hoy nada que ver. No, bueno, pero eso te hace saber de qué hablas, digamos. Saber sobre otras cosas. Es el anticristo, entonces. Sí. Saber sobre otras cosas me hizo aprender, leer mucho. Hoy estoy de vuelta sumando la lectura a mi vida, cosa de que lo que te comentaba recién, yo laburaba en una metalúrgica y la verdad que no me queda tiempo. Es así. Está tan, como hablamos recién, está tan ideado para que vos no tengas tiempo para hacer otras cosas que te gustan incluso, que la verdad que no se me da para estar 10 horas, 12 horas en una metalúrgica, llegar a mi casa y ponerme a leer. Bueno, es que sí, no. Tal cual como decís vos, está tan ideado que uno, no sé, está laburando 12 horas, llega a la casa y no quiere ni pensar, prende el televisor y se baja todo tal cual. Olvídate, viste, y que Netflix, que Facebook, claro. Que WhatsApp y todo, y no cuando te das cuenta son las 11 y media, 12 de la noche, y estás muerto. Y hay que arrancar de vuelta. Muerta, y entonces no te queda tiempo para estudiar, no te queda tiempo para visitar amigos, no te queda tiempo para nada. ¿Qué hice? Yo renuncié a la mierda. Y bueno, y hoy, como te decía recién, trato de hacer herrería, que es lo que se me da mejor en tema. Pero en realidad lo que yo quiero hacer es sonido. Por eso compré consola, compré un par de cosas y bueno. Atentí. Lo pagué Montoto, no sé. Que Montoto se ponga la 10, loco. Tarjeta naranja y tarjeta shopping. Cúrtanse, loco. Así que no. Más que nada era para dar un pie por ahí, si tenían algún mensaje que darle a la audiencia, algo que algún mensaje más allá de las canciones, algo que quieran decirle que un mensaje a Mauricio, que no sé. Yo de ese no hablo. Nada que no sepamos, supongo, Tonga. El innombrable. Por ahí algo que le dije fuera de hola. Dicho en el corte. Sí, exactamente. Al lado de ¿eh? No, sí, por ahí charlar un poquito de la resistencia heavy punk, ¿no? Que son parte de ustedes. Ceci creo que está, no sé quién más de ustedes si están ahí en la resistencia heavy punk, que es un espacio donde las bandas se autogestionan y justamente han grabado hace poco un compilado, ¿no? El compilado de la resistencia, y por ahí si quieren charlar algo de eso. Dale. Sí, nosotros estamos. Ahí. Nosotros estamos participando, ¿no?, del grupo de la Resistencia Heavy Punk, que es un grupo que se organizó hace unos meses largos atrás. Un año y pico. Un año y pico, sí. Bueno, yo entré hace poquito. Pero bueno, lo que hace la Resistencia es... Ay, me escucho re gritona. Ahí está, mejor no me escucho. Es un grito. Lo que hace, sí. Lo que hace la Resistencia es, bueno, nuclear bandas, ¿no?, de diferentes lugares, heavy y punk, ¿no?, justamente, y bueno, se busca como el hecho de poder autogestionarnos nosotros como bandas, ¿no? Lo que viven las bandas de Lander hoy por hoy es el hecho de tener que ir a donde vayas a tocar, tener que garpar, primero y principal. Segundo, los espacios donde uno suele llegar a conseguir para tocar son todos recaretas, porque te cobran un montón, tocas 20 minutos, te cobran entrada a la sí, gente. Sí, y para el que va, el chupi le sale más. Claro. La birra un 120, sí, un 100, ¿viste? es un desastre. Entonces, bueno, nosotros creo que lo que buscamos hacer, ¿no? Como resistencia es el hecho de buscar lugares, ¿no? Somos una red. Podría decirse somos una red de bandas, ¿no? Que buscamos espacios en diferentes zonas, entonces organizamos entre todos fechas. Entonces, por ejemplo, armamos nosotros en Villa Albertina, vienen bandas de la resistencia, después en otros lugares vamos nosotros, entonces como una comunidad rockera, ¿no? Claro. La que se gestó. Y hay un montón de proyectos con la resistencia, la verdad que estamos todo el tiempo en contacto, todo el tiempo hablamos vía virtual, pero nos vamos conociendo de a poco, ¿no? No se conocen, claro, son bandas que van saliendo. No, claro, ahora el sábado tenemos nuestra primera reunioncita. Esa. Así que bueno, estamos re contentos de eso, de poder vernos también las caras, ¿no? Que es re loco eso. Porque es bueno, la forma de organización capaz que de nuestra época también, ¿no? Esta de que como todos tienen poco tiempo. Hay que hacer las herramientas que nos dan. Claro, ¿viste? Que tenemos al alcance, digamos. Pero está bueno esto de que de repente podamos ahora vernos las caras. Hay un montón de proyectos con la resistencia, estamos queriendo también hacer un audiovisual, un registro audiovisual. Hay un fanzine, está como dijo Cristian, también el compilado. Que ¿virtual, no el fanzine? El fanzine es virtual, pero se está queriendo también imprimir. De hecho, no sé si nos imprimió algún número, pero... Sí, en algún momento los primeros se imprimieron. Se imprimían, ¿no? Justamente bueno, yo he hecho una impresión aquí en la radio hace unos cuantos meses atrás. Claro. Se hizo impresión, así que ahora no sabía que se estaba haciendo justamente digital. Claro, sí, ahora estaba digital. Pero bueno, la verdad que es un espacio donde nos estamos conociendo y organizando, ¿no? A poco también es como decía hoy el compa, es la necesidad de la organización, ¿no? Y de repente también es re lindo esto de ver, qué sé yo, capaz que uno, yo al menos lo puedo decir de afuera, no tanto de adentro, ¿no? Pero esto de ver, por ejemplo, más en el heavy también, como más anarquismo, es re loco claro. Eso, porque antes no estaba. Yo también paraba, qué sé yo, tenía a mis amigos del palo del heavy. Me más el heavy, un mapa más patriota. Capaz que más para el lado del patriotismo, sí, ¿viste? Sí, y era como... Entonces eran como dos divisiones re locas, porque muy separadas las dos conjunciones, sí, ¿viste? Sí. Y de repente hoy que se rompa esa barrera y que somos heavy punks, anarco heavy punks, y vos así... ¡Fua! La bandera, claro, ¿viste? Y pasa que también en las clases bajas pegó mucho el patriotismo, porque era la manera de controlar. Claro, la manera de controlar. Entonces, bueno, eso también se trasladó a la música, ¿no? Como le decía hace un rato el compa, o sea, no porque nos veamos todos rebeldes, vamos a hacer excepción todos tampoco. Claro, es así. Nos escapamos a las herramientas que ellos tienen de control. No, ni a pararlo. Así que, bueno, por eso es cuestión de... Bueno, qué bueno esta unión, ¿viste? Qué bueno que haya... Así, que se nucleen las bandas, que se puedan organizar. Aprovecho para tirar el chivo que estuve viendo ahí, que el Frente Heavy Metal, que también está ahí a full con las causas sociales, con las luchas sociales, están yendo por también un compilado y faltan un par de bandas, así que si hay alguna escuchando y está interesada, que se contacte ahí con por Facebook, se pueden contactar con Ariel Caballero, cuarteador, uh-huh. Y si no, bueno, buscar si tienen una página ahí de Frente Heavy Metal. Sí, sí. Después estamos nosotros también, como URM. Exactamente. Sí. Aprovecho para tirar el chivo también. Ah, sí. Vamos a tener una fecha. El 10 de diciembre hacemos ahí en Estación Darío Maxi. Uh-huh. Va a estar tocando. Ah, claro, está la fecha, es verdad. Va a estar tocando Sacred Trash. Sí. Exocet. Sí. Rambler. Uh-huh. Maquinación. Y va a estar abriendo Pini Ríos de Zona Negra. Con su folclore combativo. Así que una fecha bien combativa, a pleno, y para que la banda no te, o sea, es lo que nos sale, es, uno quiere, uno habla y por ahí te dicen, ¿y qué haces? Y bueno, es eso, hacer fechas para que no tengan que pagar las bandas y tener esos espacios. Aparte de una cosa que me parece que esa fecha también es reivindicar los muertos del 2001. Tal cual. Del 19-20, porque estamos ahí sobre la fecha. Que vamos sí. a ir nosotros ahí, sí. Así, vamos a hacer un poquito de quilombo ahí al amigo Mauricio, le vamos a ir a hacer una visita. Ahí, y a la señorita Vidal, pero bueno, espero sí. que no esperen con mate. La fecha sí, fue... También para eso hay una fecha, en el Parque Lezama, el 17 de diciembre. Claro, justamente... Estaría recordando todas las bandas, así que por eso no voy a decir ninguna, por la duda, para no olvidar nada. Exactamente, no, justamente la fecha que nosotros hacemos el 10 de diciembre, justamente tuvimos que bajar para no pisarnos justamente con esas fechas, que son también reivindicativas, que son pensadas de la misma manera, ¿no? Como las que hace el Brasil que hace en Parque Lezama, justamente, por lo del 19-20 de diciembre del 2001, así que estamos en la misma, así que son gente que la están luchando exactamente como nosotros. Brasil hace poquito que estuvo acá en el programa, estuvimos hablando justamente de todo lo reivindicativo y todas las luchas que se van dando. Y bueno, estamos así, estamos acompañados, nos damos cuenta que no solo como programa, sino como nos nucleamos también con bandas, nos nucleamos con el movimiento, con este movimiento, que por ahí lo llamamos de alguna manera combativo, porque en realidad estamos todos los días en las calles, si se quiere decir, no solo estamos en un programa y nos sentamos y nos vamos a casa y miramos la tele, sino que estamos todos los días en la calle con nuestras, si se quiere decir, los problemas sociales de cada día, ¿no? Todo lo que se va dando cada día. Y estamos en comunión y comunicados, ¿no? Que es una forma de decir las cosas que sentimos, algunos con la música, otros con la radio, y bueno, y de esa manera darle batalla a lo que a toda la mierda de este gobierno que nos oprime día a día, ¿no? Está bueno destacar eso para que se sepa que estamos todos ahí. Yo me los he podido cruzar acá los muchachos en alguna plaza, punto de encuentro que se suele tener. Nos hemos visto en alguna movida, así que... Nosotros ahora con el laburo que estamos activando en el barrio es con los chicos. Nosotros estamos activando con los chicos del barrio. Nuestra herramienta, siempre dijimos, es la música, ¿no? Entonces lo que hacemos en el barrio es abrimos las puertas de casa y les estamos enseñando música. Música y arte, artes plásticas, que tenemos una compañera que se encarga de esa parte, y nosotros que, bueno, nos encargamos de la parte musical, ¿no? Porque nos parece también, ¿no?, que cada, eso, lo importante de cada frente de lucha, ¿no? Hay lucha en la calle, hay lucha contra una cosa, hay lucha contra otra, hay lucha por una cosa, por la otra. Y nosotros lo que queremos reivindicar es el hecho de la necesidad de la atención sobre los chicos, ¿no? Por eso es que nosotros decidimos laburar con los chicos. Y ¿no? El 8 de diciembre vamos a cortar la calle ahí en el barrio. Bajo la consigna, sacar, sí, las calles son nuestras. Bajo la consigna, las calles son nuestras, vamos a sacar lo que tenemos de instrumentos, de grupo, de... El sonido, de claro, sonido, sí. Todo lo que tenemos, y van a tocar un par de bandas. Vamos a tocar nosotros y vamos a invitar a los vecinos. Por ejemplo, no sé, tenemos una vecina que hace cartera, otro vecino que hace otra cosa. Vamos a hacer una feria en la feria, calle. Una feria, su cosa. Una feria popular. Una feria popular, feria popular vamos popular, a hacer. Sí. Qué lindo. Claro. Y ahí que se venga a acercar. Nos revimos ahí, amigo. Ahí claro. Estamos invitando a todo el mundo que quiera venir desde la tarde. Sí, 5 de la tarde. 4, 5 de la tarde. Antes que anochezca, bueno, vamos a ir terminando. Pero la cosa es que se visibilice que se está haciendo algo en el barrio más que el asfalto que te tiran cada claro. 20 claro, años. Claro, que hay cosas reales, ¿no? Claro. Hay cosas reales que se palpan, que los chicos, hace 2 semanas tuvimos 30 chicos. No dábamos abasto nosotros. Por suerte vinieron unos amigos, estuvimos, pero no sé, qué sé yo. Lo nuestro, por ejemplo, lo mío, ya digo, es ya era laburar, era agachar la cabeza, y hoy me encuentro con que, no sé, hay un nene que me dice, mirá el dibujo que hice, qué sé yo. Fa, decís, ¿viste? ¿De cuándo soy maestro jardinero, viste? O sea, o de cuándo un nene, una nena te muestra un dibujito, te muestra, otra vez tuvimos huerta orgánica. O sea, es espacio como este que están haciendo, como les decía hoy, espacio como este, o como la Chinaski, o como la Gomera, o como lugares donde se activa de verdad, es lo que queremos hacer nosotros en el barrio, en Villa Albertina. En algún momento vamos a poder hacer un techo, vamos a poder, siempre desde la autogestión, porque ya digo, sí. Nos han ofrecido, ¿por qué sí, no le dicen sí. A tal partido? ¿Por qué no le dicen? No es lo que queremos, porque después sabés lo que viene. Y sí. El reclamo de yo te ayudé. No. Entonces no. Aparte que así estaría siendo consecuente con lo que decís, es así. Es así. Sí. Es el camino. Incluso que nosotros creemos. ¿No? ¿Está en YouTube? Sí. Sí. ¿Por qué callar sin así gritando? Es un documental, bueno, donde mostramos un poquito esto, ¿no? El laburo que hacemos con los chicos. El documental trata un poco sobre la educación popular, ¿no? La necesidad de la educación popular. La postura de la educación popular también, ¿no? De que como tienen acá ustedes un bachiller también, ¿no? O sea, la necesidad de lo que plantean los compañeros que hablan ahí también es lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? Eso de apoderarnos nosotros de los conocimientos para que nos dejen de cagar en la cara, ¿no? Que es lo que nos están haciendo todos los días. bueno, si alguno claro, lo quiere mirar, claro, que todavía no está terminado a full, del todo. Claro, a full. El ejemplo, como decís, la educación popular más o menos, bueno, manejamos mucho nosotros el trabajo de base. El trabajo ¿cuál? De base, que es importante, por ejemplo, como decía él, que los trabajos de base son los que van impulsando cada local. Como decía, cada uno sí, va sí, invitando al vecino, es un trabajo que vos estás laburando, con, hablando con el vecino, así como decimos nosotros, cuando empezamos sí, como movimiento, sí, como sí, MTD, sí, que éramos local chiquitito, sí, íbamos hablando de boca en boca, vecino a vecino, se iban sumando, reclamamos los temas de los planes, que eran 150 pesos de mierda, que para una sí, mujer con 5 pibes no alcanzaba, pero no, hacíamos, como dice, inventamos trabajos autogestionados, productivos, para que ellos no... que por ejemplo, que el vecino diga, mirá, hice 6 pan dulces con mis manos y no necesité un chabón que me esté rompiendo las pelotas, diciéndome, sí, sí, sí, tenés que hacer tanto tanto grado, sino que cada uno aprendiendo de cada, el conocimiento del otro, que Eri me enseña sí, a mí, claro, que yo le pueda seguir siendo una rama, enseñando al otro. Por ejemplo, que Cristian le enseña a los chicos que se, a usar la máquina, claro, ¿entendés? Sí, que sí, yo ya me jubile y quede Hiroshi acá, viste, allá queda ella acá y también Cristian se jubile y podamos ir a jugar al ajedrez, que hace rato que vamos a jugar para que le examen, ¿no podemos? ¿Entendés? Debe transmitir eso, claro, ese conocimiento. Y no sé, que usted a los más gurises capaz que le transmite, capaz que curtan la misma onda y quién dice que puedan tener su banda. Los que le enseñan música, viste, siempre son un claro, músico. ¿No? Está bueno. Es un canal de expresión, sí. Es que encima de eso, claro, un canal de expresión, tal cual, justamente eso, de que vos lo ves, viste, a los chicos y te sale como cada cosa encima, viste. No sé. Y vos lo ves aparte. Nosotros tenemos merendero, así que estamos todo el tiempo. Claro, chicos, viste, y bueno, ahí lo ves, es terrible. Y te sorprende, yo tengo una hija de 6 años y escucha Slayer y le digo, ¡wow! ¡Ah! ¡Me sorprende! Pero. ¿Un temita hacemos de eso o no? Sí, sí, tenemos, ah, tenemos para un temita, ¿no? Sí, a full. Sí, hasta las 3 de la mañana estamos. Vamos a hacer el escarrano, ¿no? Que pasemos el escarrano. Sí, dale. Si se puede. Vamos a acomodar un cachito. La verdad tiene mucho para decir, no me equivocaba. Así que si esta es la primera vez que van a una radio, tenían que ir a todas las radios que hay, porque hay un montón de radios, un montón de espacios recopados y lo que tienen para decir ustedes me parece que tiene que sonar. Sí. Bueno, este es un tema que habla sobre la violencia de género, ¿no? Una gran problemática, una gran injusticia que estamos viviendo las mujeres. Bueno, eso. Sí. El ska raro le pusimos. Sí. Ahora no tiene nada acá. Esa mierda, no, no escuches las palabras de quien miente, ni siquiera las lágrimas de quien te engaña, no te refugies en los brazos que te maltratan, ni te dejes manejar a su conveniencia. La verdad es que vales más de lo que tu mente imagina, la verdad es que darse valor a veces cuesta, pero es la única forma. Thank you. Para todos los que se la dan de revolucionario, de las cuatro paredes para adentro son cualquiera. Los machistoides de eso que andan. ¿Hacemos el Santiago ese? Ah, bueno. Ahí pegadito. Así que terminamos con eso. Ya le faltan 2 minutos. ¿No? No importa, alargamos, ¿no? ¿Tiramos? Ya fue, dale. Ya fue. Digo los últimos 3 entonces. Re caroso. Tormenta se acerca y los truenos resuenan sobre este cielo sin luna. Los relámpagos se muestran del tono opaco de la amargura. Uno de los nuestros no aparece mientras que la mierda pretende lavar las culpas. Nada parece cierto aunque su siniestro acecha desde la cuna. El espanto de la imposición, cruel monstruo despiadado que se disfraza de normal y nos mantiene engañados. ¿Dónde está el espíritu libre? ¿A dónde nos lo ocultaron? Él tan solo estaba apoyando a quienes imploraban por alguien ser escuchados. Mientras tanto los caníbales obedecían las órdenes de sus gusanos. Fueron ustedes el Estado quien se los llevó de nuestro lado. Tiene el dolor arraigado por cada lágrima en el suelo. No callamos nuestras voces que imploran tu nombre, hermano y compañero. Que te devuelvan con vida, que les devuelvan ellos sus suelos. Que tu accionar solidario se esparza en el mundo como el viento. Que te devuelvan comida, que les devuelvan ellos sus suelos. Que tu accionar solidario se esparza en el mundo como el viento. Ese es un tema a la memoria de Santiago Maldonado, ¿no? Como dijimos antes, no solo fue una brecha, él fue un compañero, era un loco que estaba, ¿no? Que estaba de verdad, que estaba donde tenía que estar y estaba de verdad. Bueno, es simplemente eso, un homenaje, ¿no? A la memoria de él. Sí, lo que es poner el cuerpo. Es eso, poner el cuerpo en su máximo, sí, máxima presión, sí, con todas las letras, en mayúsculas. Bueno, nos estamos despidiendo ya, ¿no, compañero? Sí, no antes sin preguntarle si tienen alguna fecha ahora próxima. Uy, sí, sí, sí, se me pasó. Ahí va. Por favor, tiren la fecha, sí, la grilla, lo que tengan. Bueno, el domingo. El domingo en la Chinaski vamos a estar tocando a la tarde. Con los muchachos de Qué Risa que vienen de Trelew, vamos a estar tocando ahí en la biblioteca Chinaski, que queda Nuestra Causa y el Espeluznante. Y Ácido Popular. En la biblioteca, en González Catán. A las 3 de la tarde arranca. Sí, va a arrancar tempranito. Malísimo. Vamos todos de resaca. Bueno, y después, y después tenemos el 8. Viernes. Viernes 8, que es feriado. Vamos a estar haciendo esta movida en la esquina de casa, esta que Villa te dijimos, Albertina. Villa Albertina, sí. Bandas a confirmar todavía. Lo organizamos en cortito tiempo y bueno, falta todavía. ¿Algún lugar donde enganchar la dirección tanto de la Chinaski como de ahí del el lugar este en Villa Albertina? Por Facebook. Biblioteca Popular Chinaski, por un lado, y después el otro, en el Facebook de la banda nuestra, uh-huh. Si no, a quien le interese se puede fijar, Degenerados Punk, es el Facebook. Fijarse ahí. Después ahí tenemos el sábado 9 tocamos en San Martín. 8 en Villa Martina, en la esquina de casa. Sí. Sábado 9 en San Martín. Sábado 9 en San Martín, en Salas El Buey. Domingo 10. Y domingo 10 vamos a estar tocando en el Ateneo Anarquista. Ese va a ser un acústico, papá. Sí, vamos a tocar versión acústica en el Ateneo Anarquista. Bueno, se hace también una jornada de 3 días, que se hace 8, 9 y 10. Una jornada anarquista que va a durar 3 días. El Ateneo ese que está en Constitución, sí, sí. 4, 5 cuadras. Por el calle Brasil, que antes era la plaza. Uh-huh. Ahí va, ahí va. El 10, ¿no? El 10. Eso es el 10. Sí. Y después el 16 vamos a estar tocando en San Martín otra vez. Justo mi cumple. En el Club Social y Rockero. Ah, sí. Ah, que es donde vamos el sábado con la Resistencia. Cumpleaños de Guatuzzi, un amigo. El cumpleaños del Guatu. Ah, claro. El Guatu, sí. ¿Nos estás escuchando? El Guatu, el metrallero. Hernán, ¿no? De saludos para él si algún día lo escucha. Ah, de metrallero, sí. A pleno. Y después, bueno, calculamos que nos vamos a estar tocando durante un tiempito, así nos podemos meter a terminar esto que estamos hablando de grabar. Se van a bailar. Pero siempre decimos lo mismo y después terminamos tocando igual. Sí, sí. Vamos a parar, vamos a parar y bueno. ¿Cómo hacer para parar? Sí. Bueno, y para la fecha de este fin de nos buscan en el Facebook acá Evento de Poder o a los que estamos en la radio y vamos a estar ahí compartiendo o etiquetados de última, así que no nos dio el tiempo para pasar la fecha de este fin de. Así que bueno, que después haremos un cronograma o menos para el fin de y pasaremos fechas para este fin de semana. Así que bueno, Viento de Poder guión programa radial lo buscan en el Facebook, la fanpage, así que pueden. Y de paso después compartimos para quienes no pudieron conectarse y demás. Nuevamente el programa grabado ya de Viento de Poder. Bueno, repetimos el sábado el programa a la misma hora por el mismo canal. Che, y nada, sigan así, che. Sigan enseñando a los chicos, molestemos a este gobierno. Sí, sí, sí, sí, sí, a full. Los que lo molestamos. A todos los gobiernos. La verdad que a pone, todos los gobiernos, claro. Me pone con... Nunca pude ser feliz. Y ojalá que en enero nos vayamos todos a Miami. Claro. No, la verdad que los felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias. No, cero. Aguante la radio, la verdad. Este es un lugar como el que queremos hacer en casa. En un momento alguna radio, alguna biblioteca, algo que nuclea a los vecinos, a la gente, que es la única forma, empezar desde abajo. ¿Y sí? ¿Qué, a dónde vas a ir a apuntar? Vamos por el camino de la autogestión. Ahí va. Es así. Re agradecido, che, estamos. No, por favor. Ustedes, la que nosotros con ustedes. Pegamos acústico exclusivo acá. Sí. ¿No? Poder, sí. Loco. Hablar. Bueno. A ver, un momentito que. Si fuera por nosotros. Antes de irnos acá, Estelita tiene saludos. Bueno, un beso a Camila que está escuchando del Bachi. Saludos, Camila. A Constitución. Del Bachi Constitución. Así que bueno, saluda a Camila. Y bueno, saludos. Bueno. Si alguno después de la casita de Allaneda escucha, saludo también para allá, para los compas. Saludos que seguro nos están escuchando entre medio de mate. Así que a son. Los compas de la Resistencia, saludos. También saludos saludo a todos los chicos de la Resistencia. La Resistencia. Cristian, César, si están escuchando. Y los esperamos el 10 en la estación de la Guimacia. No, pero ellos no pueden. No pueden. No tan cerca. Están a dos estaciones de claro. Están a dos estaciones. Lugar reivindicativo de lucha, así que bienvenido que sea. A ver, para irnos, ¿qué le gustaría de cualquiera de los discos un tema para despedirnos? Sí, no, antes no quería perder la oportunidad de agradecer acá a mi hermano Eric, loco, que se repuso la 10. Se repuso la 10. Me hizo el aguante ahí con el tema de la música. Me hizo el aguante para traer a los muchachos. Bien, la verdad bien, que. Eric, y bueno, hice contacto con él también porque yo tenía el teléfono de Fabián y después cuando quiero hacer el WhatsApp era otra persona. Que era Ceci. Más rápido hablamos. Claro, así que bueno. Gracias, Eric. Gracias, mi amor. Dijo allá. Después de un año nos dimos cuenta que vivía a la vuelta de casa. Sí, creo que fue en la Chinaski, ¿no? Que lo vimos la primera vez que él se reenganchó, yo estaba en otra, pero bueno. ¿Qué va a hacer ahora? Borracho, bien, un tema de elección para despedirnos, ¿qué les parece? ¿Un tema para despedirnos? Vigilo, yo ¿tú estás ahí? Sí. ¿Cómo? El último tema. Tú estás ahí, es un tema de PIB. Es un cantautor español que nosotros reversionamos la canción. Muy está bien. En el segundo disco. Muy bien. Gracias a todos los que acompañaron el programa. Y como siempre, nos vemos en la calle, loco. Vale, ya hablamos. Salud y libertad. Salud. Salud, compa, gracias.